Frase bíblica. Isaías capítulo 66, versos del 16 al 17 y verso 19. Capítulo 64, versos del 2 al 7. Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Palabra de Dios. Reflexión. El pueblo de Israel sabía que se descarriaba conscientemente hasta sus antojos y sabía de la bondad y misericordia de Dios, pero su dureza de corazón les encaminaba a hartarse de su propia maldad hasta el borde de sus antojos, y cuando el momento propicio llegaba a su pueblo, a sus casas, a sus familias, y me refiero a las calamidades, las enfermedades, las miserias, la derrota del pueblo de Israel por sus enemigos, que Dios permitía para hacerlos recapacitar. A tanto sufrir, recordaban las grandes hazañas que el Señor mismo había realizado en medio de su pueblo, con mano fuerte y poderosa, ante las contrariedades que sufría el pueblo escogido por Dios. Destruía a sus múltiples enemigos y les hacía sentir la victoria, porque Dios mismo estaba con ellos. El profeta Isaías, pues, les hace ver la grandeza de Dios entre su pueblo elegido y les animaba a retornar a la fidelidad, al orden, al amor y a la alabanza del Dios único y verdadero. El profeta motivaba con sus palabras a su pueblo el cumplimiento de la ley para que recordaran aquellas maravillas de Dios realizadas en su pueblo y respetaran esos designios de Dios, que ya no actuaran con injusticia ni se aferraran a sus vicios y pecados graves que molestaba a Dios y los alejaba de su vista. Es así que en esta frase el pueblo suplica la asistencia del Dios único y verdadero que ellos admiraban. Le pedían una presencia notoria entre todos ellos para certificar que ciertamente habían pisoteado la palabra del Señor, habían desobedecido una y otras veces más, pero su confianza retorna a su corazón para poner su confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso le piden, salga de los cielos en favor de ellos, el pueblo de Israel, y certificar que Dios mismo estaba en favor suyo nuevamente. Entre nosotros, posiblemente, muchas veces nos ha sucedido lo que el pueblo de Israel. Hemos caminado a la deriva sin sentido de fe ni de amor a Dios, que la vida nos va cobrando a su manera esa desobediencia a la verdad única de Dios en sus mandatos y nos ha hecho ver que caminar según nuestras propias fuerzas es una falacia, es una mentira como todo capricho humano. Es así que también nosotros, cuando recordamos las bondades que Dios mismo ha realizado entre nuestra familia, en nosotros mismos, en otras personas, y de modo tan admirable que nuestra conciencia nos recuerda volver al amor de Dios y pedirle perdón por nuestra soberbia humana insaciable, y que solo en Dios experimentamos la verdadera paz y felicidad que no vamos a encontrar en este mundo porque todo es pasajero y caduco, de tal manera que aferrarse a este mundo nada nos dará la plena felicidad que Dios quiere para todos, pero unidos siempre a Él. Preguntas. ¿Qué parecido encuentras entre la desobediencia del pueblo de Israel contigo mismo? ¿Hasta dónde te has complacido haciendo el mal? ¿Dónde ha quedado Dios en tu vida? ¿Qué otras semejanzas tienes con el pueblo escogido de Dios? ¿Hasta dónde has dejado endurecer tu alma y tu corazón por la maldad cometida? ¿Cuántas ocasiones has recapacitado tu conducta mala en tu vida? ¿Qué esperanza tienes viviendo a la deriva, sin Dios y hartándote del vicio y del pecado? ¿Quiere Dios tu maldición o eres tú quien la ha buscado? ¿Por qué te has dejado engañar a ti mismo confiando en tus fuerzas limitadas? ¿Alguna vez has reconocido a Dios las grandes bendiciones realizadas en ti, en tu familia y en otras personas?